recordarte, cariño mío. Sé de ti, sé de amor, debo alejarme de aquí. Sé de ti, sé de amor, quiero despertarme de ti.